días y bienvenidos un día más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de las 5 estrellas, el club de los astros, donde solo esos astros son llamados e invitados a esta hora. Y hoy en una edición muy especial, aquí en el Retro Barcelona, en directo, un año más cargada de este Retro Barcelona, con más cosas, más actividades, y un Retro Barcelona mejor, ¿no? Y aquí pues tenemos a nuestro amigo Cristian Sevilla. Hola, encantado de estar aquí en Retro Barna de nuevo, maravilloso, todo muy bien, muy muy bonito, increíble. Y también tenemos a nuestro amigo y organizador también de este gran evento, Carlas García. Carlas, muy buenos días. Muy buenos días, caballeros. Que en este Club Vintage de hoy hablaremos de Castlevania Chronicles, pero antes hablaremos un poquito de cómo ha sido el evento y cómo está siendo el evento Retro Barcelona para toda aquella gente que, por desgracia, no ha podido venir por X circunstancias, ya sea por economía, ya sea por el hecho de estar muy lejos o porque tengan que trabajar, etcétera, etcétera. Les adelantaremos cómo ha ido y la ilusión que hace que estos eventos salgan bien, ¿no? Y que haya un buen ambiente, que haya actividades y haya cosas por hacer y que no haya líos de ningún tipo. La verdad es que se agradece mucho. Así que sentaos, relajaos y aquí tenemos otro Club Vintage para vosotros. Hasta ahora. Bueno, antes de todo, me he olvidado presentarme y todo, ¿sabes? O sea, ya te digo. Edu Polonio, como siempre. Y bueno, pues aquí estamos en este Retro Barcelona, a Carlas como organizador. Comentar más o menos cómo ha ido el asunto. Si lo ves que la cosa parece mejorar el año pasado, si hay algún tipo de dato concreto que pueda confirmar esto o alguna cosilla se pueda hablar. Pues sí, ayer mismo ya vimos muchísima más gente. Y luego se reafirmó cuando nos dijeron los números, que ayer ya pasaron 5.000 personas. Madre mía. En un día. Casi es lo mismo que los dos días y medio que duró el año pasado. Vale, por eso te lo digo todo. Por lo tanto, podemos estar confirmando más o menos que se puede consolidar esto como... Yo creo que sí. Y de hecho, las previsiones eran muy optimistas, la verdad. Y yo creo que podemos afirmar que las hemos cumplido. A la gente parece ser que le está gustando la oferta, y pienso que esto va para arriba. Hay cosas para mejorar, evidentemente, pero sobre todo la respuesta de la gente es espectacular. O sea, que a las 11 de la mañana ya esté lleno esto, a mí me llena de orgullo y satisfacción. Claro, porque uno de los principales miedos era el hecho de que este año se tenía que pagar para entrar. Sí que es verdad que el precio es simbólico, eran 3 euros el día, 5 euros los dos días, ¿no? Sí, sí. Pero ya se sabe que mucha gente, ya cuando pasas de lo gratis al pagar, hay un poco de recelo en este tema. Sí, y de no, momento, estamos. Parece que la cosa no se ha notado, sí, en exceso. No. De hecho, estamos en un país que estamos muy acostumbrados a todo lo gratis, ¿no? Sí, la cultura lo gratis. Todo gratis, ¿no? Sí. Entonces, quieras o no, también el hecho de poner una entrada simbólica, que insisto, ya lo dije hace 3 semanas en el programa de Shinobi. Programón, por cierto. Gracias. No, si lo digo por mí, Cristian. No, vale. Simpatía de Freud, claro. Claro, por supuesto. De hecho, el hecho de que puede poner una entrada simbólica, que es para pagar el recinto, insisto, también está haciendo un poco de criba a esta gente que dice, pues si no es gratis, no voy. Oye, pues tío, pues no sé, si tienes que pagar una entrada simbólica y no lo quieres pagar, pues oye, pues también haces un poco de una criba, ¿no? Y nada, la respuesta, insisto, muy buena y pa'lante. Sí, una de las grandes virtudes son todo el tipo de eventos, esas tipos de conferencias, esas actividades, esos torneos, que encima es eso, ¿no? Son gratuitas, o sea, pagas la entrada y ya tienes acceso a todo, con torneos interesantísimos, por ejemplo, esta tarde estaremos organizando uno de Steel Strike, que el premio es un arcade stick fabricado de la mano de Ockham, que la verdad es un arcade stick que funciona en casi todas las plataformas, y está valorado a un precio alto. Sí, o sea, sí. El que gane el torneo se lleva un stick de más o menos 200-300 euros. ¿Y el segundo premio? Y el segundo premio es un artbook bastante interesante de que recopila los 25 años de Street Fighter. Art of 25 años. 30 años, ¿eh? La verdad es que es muy guapo ese artbook también. Como diría Cristian, maravilloso. Maravilloso. Maravilloso. Todo es maravilloso. Sí, sí. Más cositas que tenemos, pues hemos tenido las conferencias con los amigos de Speedy. Ajá. Y aparte los podcasts como el Retro Pool Podcast o Rejugando también han estado por aquí. Ya te digo, muy, muy interesante. Bruno Sol, Speedy ahí por ahí firmando con esa increíble arcade firmada por él. Sí. Lo que digo, para mí es un evento que a partir de ahora es que nadie se debe a perder. Si el año que viene supongo que, viendo el éxito, esperemos que haya una tercera edición. Sí, esperemos, ¿no? Ya veremos si hay ganas, pero pues, francamente, estamos, tanto Pablo como yo, estamos realmente agotados. O sea, hemos dormido 4 horas en los últimos 2 días y... Pero bueno, bien, o sea, sí. Viendo la respuesta y viendo lo bien que va, es satisfactorio. También ha sido muy interesante el tema de que la gente que no haya podido venir... muchas de las charlas se pudieron ver por streaming, sí. Gracias a Gameback. Sí, y sí, sí. En Gameback también, en YouTube, en el canal de Gameback, también tendréis esas charlas colgadas, sí. Para la gente que no haya podido venir ayer o incluso que haya venido ayer y hoy no haya podido venir, tendrá, sí, esas charlas colgadas en YouTube para informarse, para verlas, para verle la cara a Speed y compañía, que siempre es agradable tenerlos por aquí a explicarnos sus historias, sus vivencias o la temática que hable. Sí, sí, así es. Y los torneos interesantísimos. Ayer vivimos una final de Windjammers espectacular. Maravillosa. O sea, maravillosa. Bueno, o sea, fue un apasionante combate al final que yo no solo me perdí la mitad, por eso. Pero vamos, estaba súper igualado. Sí, sí, y aparte, hoy tendremos a decir Strike por un tubo, sí, con gente muy buena que ha venido a ganar el torneo. Ya están practicando, ¿eh? Ya está practicando, ¿eh? Ya está Vex por ahí practicando, ¿no? Ya. Vaya. Pues bueno, muchas gracias, Carlas, por todo, por el evento, por la organización, sí. Porque sin ti no estaríamos tampoco aquí. Por tu tiempo también, porque vas de culo. Vale. Vas de culo, ya yo por vosotros, ya sabéis que siempre. Siempre hay tiempo para nosotros. Así maravilloso. Así que esperamos tenerte pronto otra vez por aquí y sobre todo con noticias de ese... Así. A ver si el año que viene... Seguro que sí, hombre. Ya veremos. Una tercera parte de este Retro, claro, Barcelona, sí, hombre. Sí, sí. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y bueno, sin más, ya hemos acabado este pequeño repasito para Retro Barcelona. Sí. Y nos toca hablar de... De uno de los grandes, ¿no? De ese grande, pero... Grande, pero también desconocido en parte. Hombre. O sea, porque sí que se dio... En su tiempo se dio mucho que hablar a este juego, pero a la hora de verdad, a la hora de buscar información, a la hora de buscar cosas, no está tan bien tratado. No, la verdad es que no. No me refiero a que tuviera malas notas o mala reputación, sino que como que no se habla mucho del tema y seguramente es por lo difícil que fue en su tiempo poder jugar a este título. Sí, la verdad que sí. Hablamos de Castlevania Chronicles, o también conocido por el fandom general como Castlevania de X68000. Uh-huh. Es un juego que salió en Japón en el año 2003. En el año 93, 2003, perdona, digo, bueno. Me he ido yo. En el año 1993. Este no es retro, ¿eh? No. ¿O sí? Habrá que discutirlo. Fue lanzado en 1993 en el ordenador de sobremesa, en el ordenador Sharp X68000. ¿Sí? Y salió en forma de 2 disquetes. Unos disquetes que, si habéis visto algún vídeo, podéis ver el vídeo de Saigon Onindu. Uh-huh. Son unos disquetes enormes. Sí, sí, esos. Venido en unas cajas de cartón enormes. Uh-huh. Del tamaño un poco más grandes, incluso. Parecidas a las del PC, como normalmente conocemos aquí. Las cajas de cartón grandes que conocemos en disquetes. Y la verdad es que, evidentemente, el ordenador es japonés y no salió de allí. No. El juego ni el ordenador, y el que tuviera. Bueno, el que pudiera haber tenido este ordenador en su sobremesa habría, en su casa habría disfrutado, pero a mil, ya que se habla de que era un ordenador muy potente, evidentemente, y que incluso los juegos de CPS-1, de la placa de Capcom, eran ports casi idénticos. O sea, sí. Podíamos tener un Street Fighter Turbo, creo que era el que salió, uh-huh, o un Champion Edition, realmente parecido al de arcade, mucho más parecido que la versión de Mega Drive, de la versión de Super Nintendo, que siempre se ha dicho que eran pixel perfect, pero ya lo ves, pones la comparación, es evidente, sprites pequeños, sí, la música no era la misma, y en este caso son mucho más parecidos. La verdad, incluso Ghost and Goals, por ejemplo, Ghost también. La verdad es que cuando se dio a conocer este ordenador aquí en Europa, gracias a, también a la magia de los emuladores, ya se pudo llegar a ver que era un ordenador que era característico por sus ports, tal y como has dicho. Ports en especial, por ejemplo, como el del Final Fight, maravilloso. Efectivamente. Y que atesoraba una calidad que, una pena que no hubiera llegado aquí a Europa o a Estados Unidos, que no llegara a Occidente, ninguna de las versiones hubiera llegado aquí tal y como se hizo en la X68000. Pero que bueno, con los años y gracias al internet, al maravilloso internet, pues mira, hemos podido disfrutar. El internet nos ayuda bastante. Sí, sí. También, por ejemplo, hace poco, me acuerdo de viendo Street Fighter Eternal Champion Edition, o el, sí. Me dio por ver cuando estuvimos viendo, haciendo el especial de Fatal Fury 1 y 2. Sí. Me dio por ver la versión de X68000. Era tróspida. Y era muy rara. Era rara. Muy rara. Y claro, pensaba, coño, si el de CPS2 se ve bien y es casi idéntico. ¿Qué pasó con Fatal Fury? Normalmente ahí se dice en las malas lenguas que SNK, por mucho que pudiera, no iba a hacer el juego idéntico, porque claro, ya tenía una consola que vender. Y no va a hacer un juego idéntico más barato para otra consola que no fuera la suya. Claro. O sea, por mucho, evidentemente, consolas de 16 bits como Super Nintendo Mega Drive no podían hacer el port. Pero otras consolas que sí que podían asemejarse un poquitín más, tampoco eran totalmente correctas por eso. Sí, incluso sí. En Neo Geo CD y tal, también se habla que se cortaban las músicas y tal, para que te fueras a buscar directamente la versión cartucho, que era realmente lo que SNK quería. Ahí está, que pagaras ahí, que en pagaras caja, ahí tus cajas, pavorrios. Tus pavorrios y tener tu placa. Si quieres jugar igual que la recreativa, pues... cómprate un monóculo. Efectivamente. y básicamente ese era el ordenador. Y ahora mismo es muy difícil de conseguir alguna reproducción de este tipo. Se dice que en Japón muchas de estos disquets ya no están. Pero dímelo a mí, que lo estuve buscando por todos lados y a precio de oro o te lo no comen. Lo comentamos mucho, pero tú estuviste en Japón hace poco en busca de tesoros y leyendas que tampoco... Sí, de leyendas que no me llevo ninguna casa, pero bueno, porque allí está anda, todo que tú también. También te vas a Japón y no... Yo me fui a disfrutar. Ya. Pues eso, que dicen que claro, que entre la humedad, las cajas de cartón, a veces incluso se pegaban en los disquets. Y a la hora de sacarlo te llevabas parte del disquete y se iba al traste. Se iba al retro. Entonces, ¿no? Sí. casi no se podía, no se pueden conseguir estas versiones. Eso es muy complicado. Sé que Saigo sí que tiene un Street Fighter. De hecho, hay un vídeo en su canal que explica más o menos el tamaño de las cajas, el tamaño de tal. Sí, sí. Y este Castlevania son dos disquetes. Y la verdad es que es un poco difícil. Sí, y básicamente es que sí. La edición, yo creo, de Castlevania Chronicles, que salió esta sí en el 2001, sí. Llegó muy tarde, sí que fue por esto, porque era un juego difícil de conseguir. Y aparte yo creo que en este momento ya el productor era Igarashi, si mal no me recuerdo. Sí, era Igarashi el productor. Que entró también con el Symphony of the Night y tal, y Rondo Blood. Uh-huh. Y yo creo que a partir del Symphony of the Night quería como reorganizar todo a su manera. Sí. Hacerlo todo ya a un estilo concreto, tener todo conforme. Buscar esos protagonistas. ¿Cómo se le llama esto en japonés? Bishojo, ¿no? Bishonen, ¿no? Eso, no tengo estos ni idea. Atractivos, estos sí. con el pelo rojo. Sí, básicamente podríamos decir que sí. Ahí está. Y claro, quería todo como unificarlo. De hecho, sí. Dos de los grandes juegos populares que no llegaron a salir de Japón, como era este Castlevania de X68000 o el famosísimo Rondo Blood. Uh-huh. Las reversiones que hemos tenido, tanto en PSP como en PlayStation 1, ya tenían ese toque gótico de Hayami Kojima, de la ilustradora de Castlevania Symphony of the Night. Y quedarían poquitos juegos que ya no tuvieran ese toque, como por ejemplo quizá el que más echa en falta, y encima es de sus favoritos, es Castlevania 3. El Dracula's Curse. Habría molado ver un Castlevania 3 rehecho con su estilo, a ver cómo lo habría hecho. Porque la verdad es que tanto la conversión del Drácula X de PSP sí que era más diferente que la de X68000 a Play 1, porque tenía rutas diferentes, los enemigos estaban cambiados y tal. Pero esta era bastante idéntica. Entrando ya en materia del juego de X68000, de este Castlevania, la historia básicamente era la misma que la del Castlevania de NES, es decir, la del primer Castlevania. Y ya era como la quinta vez que repetía Simón a Simon explicando la historia de Castlevania 1. Sí, es decir, sí. Teníamos Castlevania 1, el Castlevania 1 de MSX, que a pesar de de ser históricamente el mismo juego, tenía muchas diferencias. Sí, sí, sí. Básicamente, sí. Por ejemplo, de Castlevania de MSX teníamos que ir a buscar la llave para poder salir por la puerta, ir al Final Boss. Era un poco más quest, era lo típico, sí, era más de MSX. Era, tenías que ir más un poco a buscar las cosas para poder solucionar la pantalla. Sí, sí. Después sí. Tuvimos, evidentemente, el de arcade, el Haunted Castle. Castlevania de arcade, muy difícil. Muy raro. Es un juego muy raro, muy difícil. Ajá. Pero la verdad es que era mágico también. La banda sonora era impresionante. Los sprites ahí que eran enormes. Ese Frankenstein que ocupaba casi toda la pantalla. Era brutal. Y el grandísimo Super Castlevania 4. Madre mía. Porque este Castlevania X8 de X68000 salió en 1993. O sea, sí, sí. Dos añitos después de Super Castlevania 4. Aunque no lo parezca. Ya hablaremos un poco más del tema. No. Aunque no se parezca en algunas cosas. No, porque En otras queda claro más o menos que incluso lo podría llegar a superar en algunos aspectos. Sí, sí. Pues eso, la historia es la misma de Simon. Es decir, resucitan a Drácula y tenemos que coger nuestro Vampire Killer e ir para allí a destrozar a Drácula y derrumbarle el castillo. A romperle, o sea, todo el castillo. Más fácil imposible. Sí, sí, o sea, sí, la sí, historia sí. Más sencilla de Castlevania, pues la volvemos a revivir en este juego. Los controles son los clásicos de toda la vida. Látigo a una dirección, excepto en salto. Ahí está. Ahora aquí en el salto podemos hacer diagonales o incluso enfocar hacia abajo. El propio juego ya, como está estructurado, ya nos permitirá el hecho de utilizarlo muchas veces. Efectivamente. Ajá. Y también tenemos las míticas subarmas. Ajá. El hacha, el agua bendita, la cruz, el reloj, los cuchillos. Y tenemos la importante. Y la hierba. Las hierbas. La marihuana. Esta es una. Es difícil de encontrar. Es muy difícil, muy difícil. ¿Vale? La sueltan muy pocos enemigos. La sueltan muy pocos enemigos y depende mucho de la suerte o la zona en la que estés. Sí. Es un ítem que casi no se ha visto más, diría yo. Y es un ítem que cuando gastas corazones te sube vida. Entonces te facilita en algunas zonas, pero ya hablaremos que el juego. Es hijo de puta como él solo. Uf, madre mía. Es cabrón como él solo. Y eso que la versión que salió en Play... Es más sencilla. Es más y puedes configurar más la dificultad del juego. Cosa sí, que, sí, de, sí. Que la de X68000, no. O sea que la hierba en realidad es un ítem bastante útil que nos puede solucionar la vida. Sobre todo, por ejemplo, en la pantalla de donde el Final Boss es la muerte. Que es la zona donde es más fácil de conseguir esta hierba. Pues mira, en el combate final nos puede ayudar bastante. Pero claro, también tenemos la posibilidad de que la perdemos muy rápidamente. Hombre. Porque aquí no son como en otros Castlevanias, que cuando coges otro ítem, el ítem que tienes se va al suelo, y entonces podemos jugar y decir, mierda, me he equivocado, voy a coger el que tenía antes. Aquí no. Una vez coges el ítem, se queda. Esto es la trampa. Esto es para que te quedes siempre con la botellita de agua de mierda, de que no sirve para nada, que la tiras al suelo y pues, siempre te la comes, siempre. Solo sirve para según qué combate. Pasas por al lado de una medusa, la petas, pum, la puta botellita, sí, a la mierda la hierba. Te has quedado sin hierba y ahora ya no te puedes regenerar. Cabrón esto de Konami. Sí, es que un poco... La dificultad del juego, como decimos, el juego es muy complicado. Sí, sí, o sea, sí. Es un sí. juego muy difícil, básicamente porque... Claro, si tú vienes de jugar a Super Castlevania 4, como es el caso, ¿no? O sea, 1991, Super Castlevania 4, 1993, este Castlevania, estás acostumbrado a que el Super Castlevania 4 te da una libertad casi total del personaje. O sea, tenemos el látigo a 8 direcciones, ajá. Tenemos una movilidad del Simon impresionante. Madre mía, cómo se mueve. Decir, tú puedes saltar por escaleras, no hace falta que las vayas subiendo una a una, escalón por escalón, sino puedes ir saltando. Y colgándote las otras escaleras. Sí, sí. Incluso puedes poner de espaldas e ir subiendo las escaleras de espaldas. Hacer un moonwalker. Como Dios manda. Se dice, ¿no? Sí, sí, y sí. Si te ven los enemigos de lado, los ves y das. Ahí está. ¿Vale? Y claro, aquí en este Castlevania volvemos al Castlevania 1, a lo que fue más parecido al Castlevania 1. Quiero decir, escalón por escalón, las escaleras son tu mayor enemigo. Sí, sí, sí. En muchos sí, sí. momentos. Porque, pobre claro, Simón. Yo, por ejemplo, hace poco lo volví a jugar. Acostumbrado a subir Castlevania 4. Una escalera. Vale. Voy recto, se cae para abajo el personaje, se cae. Claro, automáticamente los otros Castlevania, con que le des diagonal o directamente las baja. Aquí tienes que marcar la diagonal. Pantalla 3, la pantalla de las escaleras. Madre mía. ¿Vale? Esa pantalla, claro, dices, buah, pantalla de escaleras, fácil. Voy saltando entre escaleras, escaleras y voy agilizando. No puedes. No, no, no, tienes que ir subiendo. Y a la que te dé un enemigo te caes hacia abajo. Sí, sí, y otra sí. vez a empezar. Y tienes tiempo. Tienes tiempo. Y además siempre está el típico esqueleto arriba, tirándote los huesecitos. Y cuando sí. subes por la escalera, a tomar por culo. O las medusas. O las medusas. Nuestras amigas las medusas. Como salen pocas aquí. Aquí, vamos. Madre mía. Se spamean, pero vamos. Sí, sí. O sea, se regeneran de una se manera impresionante. Se regeneran maravillosamente. Pues bueno, pasando ya a hablar directamente de las pantallas. La primera pantalla del juego es la entrada al castillo típica de ese Castlevania, ¿no? O sea, yo diría que es de las más espectaculares, ¿no? Porque tienes ahí que va andando Simón por el bosque de Drácula, va andando ahí por el jardinillo, hombre, y de pronto viene un trueno, ¡pam!, peta el árbol. Viene un cuervo, ¡pam!, sale volando. Dices, es espectacular. Hostia, tío, es espectacular. O sea, te lo has currado. Te enseña realmente la potencia, un poco de la potencia que llega a tener este ordenador. Porque todo el juego en sí será esto, será enseñar la potencia que tiene este ordenador, la potencia gráfica, todos los detalles que se ven son para acentuar esto. Y yo supongo también el hecho de que veas cómo utilizan el escenario, porque ya lo veremos en algún Final Boss, y dices, ¡buah!, ¡qué bueno! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Pues bueno, la entrada, ¿no? Para mí, tú has dicho una de las más espectaculares. Yo creo que para mí el inicio más espectacular es el del Rondo Blood. Ah, bueno, también. Con el carruaje. También. Pero bueno, este es evidentemente que es muy espectacular. Después, lo típico, se abre la puerta, entras y... pasillo muy parecido al de Castlevania 1. Al típico. Sí. Ahí con los zombies. Con los zombies. De una dirección solo. Efectivamente. Las panteras, las ventanas, todo maravilloso. Sí, y ese enemigo final que simplemente es un murciélago gigante. El hacha nos ayuda, vamos. Dura poco ese murciélago. Dura bastante poco. Pero ya empezamos después con la segunda, que ya es cuando empiezan los problemas. La segunda pantalla ya son las catacumbas. Gráficamente es muy espectacular. Sí. Por el hecho de que los fondos se ven muy bien, el efecto del agua cuando pasas por detrás, que no es lo típico que el personaje pasa por delante del agua, sino que pasa por el fondo y lo ves, está así medio transparente, bastante guay. Tenemos detalles también como los enemigos alados. Tienes unos enemigos alados detrás que aparecen fuera del escenario y de pronto aparecen por delante, que te van a putear. Efectivamente, los malditos murciélagos. Sí, sí. Y también tenemos, digamos que las pantallas, como muchos otros Castlevania, ¿no?, que te pueden variar de una zona a otra. A pesar de ser la misma pantalla, se están divididas por partes. Sí, sí. La otra parte de la pantalla es eso, nos subimos a unas mareas parecidas a una especie de barca que hay ahí, y el agua va subiendo. ¿Qué pasa? A partir de aquí tenemos que ir vigilando, porque habrá una especie de rocas por ahí que van cayendo. Entonces, pues tenemos que ir esquivando las rocas mientras vamos matando enemigos, mientras nos salen los Lizardmans estos a escupirnos fuego, y solo tenemos eso, cuatro tablones. Y ahí quédate ahí, en los cuatro tablones, porque si no, a tomar por culo, te sí, vas para el agua. Lo más jodido es que después llegamos al malo final con estos tablones, que es un pedazo de dragón ala... Un dragonich, un dragón que te encuentras ya en mitad del escenario, que cuando se inunda, cobra vida y viene a atacarte y es como... madre mía. Un dragón esqueleto que nos va tirando fuego, etcétera, pero nos va puteando con el tema de la barca. Sí. Nos va pegando y nos va tambaleando, o sea, como se te ocurre saltar, en algún momento que te apalea la barca, te caes. Pero es que además estamos hablando de un Castlevania. Es maravilloso. A la que recibes un impacto, te vas para atrás. Pegas un salto para atrás. Sí, sí. Con lo cual, si te meten un impacto, ya tengas toda la vida que tengas, no te perdona el juego. Te vas para abajo. Normalmente es muerte súbita. Normalmente es muerte. Y más en este caso. Sí que es verdad, por ejemplo, en el caso de Rondo Blood, eso, por ejemplo, estaba mal hecho directamente. Ajá. Porque me acuerdo en el Rondo Blood que te daban... Y normalmente tienes esa milésima o ese segundito de ser invulnerable, que nadie te da. Uh-huh. Pero en este caso... A tomar por culo el segundito. A tomar por culo, efectivamente. Cabe destacar también que los mismos, el director y los que realizaron el juego, los desarrolladores del juego, recibieron muchas quejas en referencia a que había mucha gente que se llegaba a la segunda pantalla, pero más allá de la segunda pantalla no pasaba. Es un poco esta mentalidad que tenemos de, hostia, los japoneses que cogen el juego y se lo terminan en... No. Pues tampoco. Había muchos llorones, Sí, estaba plagado de llorones. En Japón ahí hay mucho llorón. Sí, también. O sea, hay mucho crack, pero también hay mucho llorón. Pero es que la verdad es que con este juego... Era para llorar. Se podría llorar, Perfectamente. O sea, más lo que te digo, después de haber jugado Super Castlevania, ponerte a esto, se te hace un... se hace duro, Se te hace muy duro. La tercera pantalla ya volvemos otra vez, ¿no? O sea, entramos en el Castillo de Drácula y bajamos a otro lado. Y después volvemos a subir. Es que es un Castlevania raro. El Castillo de Drácula de esta versión es muy raro. Subes, bajas, vas a las catacumbas... Básicamente luego... porque está dividido en tres. En tres. ¿Sabes? O sea, es Castillo 1, Castillo 2 y Castillo final. Yo no me imagino a Drácula, o sea, con las visitas. Primero las catacumbas, ahora el ático, Porque no podrás por ir por otro lado. Ah, también, es verdad. ¿Pero quién fue el arquitecto? ¿Quién imaginó loco ese castillo? Madre mía. Pues eso, empezamos en unas, como ya hemos pasado por las catacumbas y hemos subido para arriba con el agua, pues ya lo siguiente es una especie de jardín que conecta con otra parte del castillo, sí, que es lo que veremos más adelante. Aquí ya vemos los típicos árboles que le salen cuerpo y te agarran. Una especie de orugas gigantes. ¿De? Una especie de orugas random. Ah, grandes, orugas, que estas que te sacan la lengua. Sí, las típicas águilas con los enanos. Sí, las estatuas estas que te tiran flechas. Las estatuas que te tiran flechas. Y te miras el decorado, no, mierda, pam, ay. Efectivamente. O las malditas gotas de agua. Las malditas gotas de agua. Hay unas gotas de agua que aparecen. ¿Qué coño me va a hacer una gota de agua, no? Aquí cabe, cabe destacar la fuente, esta maravillosa fuente que se ve muy bien en la versión de PlayStation. Pero que en las versiones de X68000, digamos, el que no tenía el PC actualizado se ve que petardeaba cosa mala. Sí, y fueron a medida que fue el ordenador avanzando, se empezó a darle esa fluidez, que era este impacto visual que según qué versión de ordenador tuvieras, pues petardeaba. Era mejor. Sí, de hecho, hablando del ordenador en general, el juego tenía como tres especies de canales de sonido diferentes. También. O sea, según la tarjeta de sonido que llegara a tener este ordenador, el juego se escuchaba de una manera u otra. También. Mejor o peor, la verdad. Pues eso, las gotas de agua estas que desaparecen. Sí. Les intentas dar y se van para arriba, hacia los lados. Y la verdad es que putean bastante. A mí me parece extrañísimo, ¿sabes? Es como que te estás duchando y te aparece una gota de agua y te va a pegar una hostia. ¿Vale? Imagínate, estás duchando, tío, te cae toda la ducha y te caes al suelo, te revienta, vamos. Madre mía. No lo acabo de entender, la verdad. Lo que pasa es que ya hablaremos, los enemigos de este Castlevania también. Raros. Hay, en general es un Castlevania muy raro en muchas cosas. Después de esta primera parte llegamos a otra parte que es más de con arena, barro, donde aparecen mujeres de barro. Aparecen los Mudman estos maravillosos, que son estos hombres de barro que duran 15 impactos. No sé por qué coño los meten siempre. A mí me gustaban los del Super Castlevania, ¿sabes? Que se dividían en cachitos más pequeños. Aquí son mujeres. Sí. Y las típicas arenas movedizas, que como te quedes mucho rato te hundes. Oh, las ranas gigantes. Los sapos gigantes. Qué enemigo más asqueroso. ¿Por qué hay sapos gigantes? ¿Por qué hay sapos que pesan? Es que eso que es un sapo que tiene más tamaño que la cabeza de Belmont, tío. Pero es que es medio cuerpo de Belmont. Está más definido. También. O sea, es medio cuerpo de Belmont el sapo. Un puto sapo ahí dando vueltas. Y después ya nos encontramos unas especies de escaleras secretas que nos meten en bajo tierra. Y aquí llegamos a otra zona que no entiendo. O sea, pasas del barro, bajas por las escaleras y llegas a una zona de hielo. Sí. A una especie de catacumbas de hielo donde pues nos encontraremos cosas típicas de, pues bueno, pinchos en el techo, zonas en que el suelo se eleva para que te claves con los pinchos hacia arriba. Ya empezamos a encontrar las maldades guapas. Las maldades de Castlevania guapas. Aquí es cuando los japoneses lloraron. Sí. Seguramente, en esta zona. También nos empezamos a encontrar estos rastros de sangre y estos rastros de cositas que, a lo mejor por el hecho de ser un PC, tenía más libertad para dar este toque de gore que en la saga Castlevania no se ha visto tanto. Sí, la verdad es que la saga Castlevania, en Japón algunas versiones sí que tenían un poquito más de sangre. Por ejemplo, el Bloodlines de Mega Drive, la fuente de Versalles, hay un momento que se llena de sangre. Que en la versión PAL eso nos lo comimos. Es Coca-Cola. Se vuelve como verde, ¿no? Verde, una cosa muy rara. O incluso ya en la intro del juego es agua. Sí. En el New Generation es agua. Y en el Bloodlines era sangre. Claro, más normal. O sea, normalmente muchas veces estos Castlevania nos comemos la censura que había por la época. Sí. Incluso en América el Symphony of the Night con la Sucubo también, con los pechos de la Sucubo. Ahí está. Nos comimos muchas cosas así, pero en este caso sí que es como más sangriento. O sea, nos encontramos rastros de sangre por muchos lados, cuerpos descuartizados por algunos sitios, y sobre todo en esta zona, ¿no? Donde vemos los pinchos que ya se ven directamente con sangre y como van cayendo gotitas de agua. Sí, el tema es que cuando veas pinchos y sangre sabes que ahí te vas a caer la primera vez. Sí. Pues sabes que ahí está la trampa. Yo el tiempo, porque básicamente hay como una especie de columna que sube hacia arriba y te aplasta contra los pinchos. Claro, es hielo, resbala. Claro. Si saltas muy muy alto, te como resbales, te caes para abajo. Si no saltas lo suficientemente alto, te caes para abajo, para el otro lado. Y si llegas a tiempo, te comes los pinchos. No hay más. La verdad es que es bastante bastante cabrona. Aparte, también tenemos esqueletos de hielo. Mira. Esqueletos azules, una cosa que tampoco se ha visto mucho después. No, mira, hemos visto los clásicos esqueletos normales o los de sangre, que se regeneraban. Pues aquí tenemos los de hielo. O los enanos ahí congelados. Hostia, que depende del bloque que revientes, pues sale el enano y te puede dar. Sí. O sea, hasta ahí lleva toda la vida el puto enano ahí congelado y lo revientas. Venga. No sé. ¿Y por qué está vivo? No lo sé. Es como preguntar por qué hay pollos detrás de sí, una, sí, esa es otra. De unos ladrillos, ¿no? ¿Y por qué te los comes? Es maravilloso. Comes, o sea, tú vas aquí a la columna esa, revientas la columna y un pollo te sería, lo comes. Sería maravilloso. O sea, vas a la columna esa, revientas y hay un pollo. Un Drosbif, te lo comes. Hambre, y... Tienes hambre, te lo zampas, tío. Sí, tío. Y te cura. Te cura. Te cura. Maravilloso. Es maravilloso. También la teoría de los Castlevania, ¿no? ¿Por qué el corazón da la munición y la comida es lo que te cura? Aquí se vuelve a repetir. Aquí se vuelve a repetir. A coger corazón, tío. Sí. El único que lo deja más o bien claro es el de Mega Drive, esto. Ah. Que los diamantes era lo que te daba las armas y los corazones lo que te curaba. La comida era lo que te curaba. Que era menos, raro, era raro. Más o menos era lo más sencillo. Y el final boss de esta pantalla, que es una especie de mago, que, pues bueno, invoca cuchillos, te mandará bloques de hielo para que le puedas dar más fácilmente. Sí. Básicamente es utilizar eso para poder darle. Y también puede invocar una especie de demonio que nos tirará fuego durante un rato, que es lo más complicado de este malo. La verdad es que tampoco tiene mucha complicación. Sí. Es como mucho, también pasa mucho en los Castlevania esto, ¿eh? Que la pantalla es mucho más difícil que el Final Boss. Sí, eso suele pasar. O sea, que la complicación, al contrario del Mega Man, que normalmente, excepto quitando algunas pantallas, la pantalla más o menos te la puedes hacer, pero el Final Boss te va a cundir. Sí. Aquí quizás al revés. No, aquí son bastante permisivos los Final Bosses. Bueno, dependiendo, ya más avanzados los niveles, más te putearán y más se reirán de ti. Pero la verdad es que según los primeros niveles, son permisivos. Piensa que llegas con poca vida, piensa que llegas asqueado, piensa que me quiero pasar esta puta pantalla ya, y ahí está el Final Boss comprensivo, que bueno, no deja de ser un epirrio de Drácula. Pues también las pantallas son larguetas, ¿eh? Sí. En este juego, o sea, hay pocas en comparación con Super Castlevania 4, por ejemplo, que eran bastantes. Aquí hay poquitas, hay siete. Siete fases. Lo que pasa es que son bastante más largas y es eso, ¿no? Que lo que dura Castlevania 4 te lo compensa este juego con la dificultad. Ajá. Porque realmente vas a tirarte tu tiempo en pasarte este juego. Sí. La cuarta fase, ya comenzamos con la segunda parte del castillo, que es donde digo, el peor enemigo del juego son las escaleras. Escaleras. Y aquí nos las encontramos. O sea, medusas, escaleras largas, es una pantalla de básicamente subir escaleras. La primera parte es llegar arriba, la segunda es seguir recto, la tercera llegar arriba otra vez. Es eso, es donde empieza ya lo jodido del juego. La verdad es que también suena un temazo, suena el clásico Bloody Tears. Uh-huh. Temazo habitual, y encima que en esta pantalla cobre sentido por el hecho de que hay estatuas que lloran sangre. Sí, sí, hay una estatua gigante que va llorando sangre, cada gotita de sangre se convierte en un esqueleto de estos de rojo, que te hace la vida imposible, que no se puede matar, se te acumula todo de esqueletos. El juego peta. Sí, acabas con un montón de esqueletos rojos y acaba todo peta. Maravilloso. Sí, encima el hecho de que esto, que como te tiren mucho rato, se va a llenar toda la pantalla de esqueletos rojos, mejor huye. También nos encontramos ya con las primeras maquinarias de Drácula, ¿eh? Con esas máquinas que te cortan si no pasas bien el tiempo, o te chafan en pinchos. Ya la maquinaria de Drácula dándolo todo. Y también la otra zona, que vuelves a subir escaleras como si no hubiera un mañana, pero aquí nos encontramos que es rollo más eclesiástico, y hay unas especies de cristaleras que se rompen a medida que vayamos subiendo, y estas cristaleras se juntan y hacen un enemigo. Sale el típico enemigo de Treasure, el típico, sí, bicho poligonal extraño hecho de cristales o hecho de esferas y cosas raras, y te empieza a atacar, te empieza a lanzar cristales, pero, festival. Pero puedes hacer que no le dé tiempo a montarse el enemigo. Ah, también, porque también. Hay unos segundos que va dando vueltas. Ajá. Y claro, es la última zona del juego. Si tú vas corriendo, pasando de todo y llegas al final boss, no llega nunca a formarse el cuerpo de estos cristales y te ataque. Es la mejor solución que se puede tomar. Premia, en este caso, ¿eh? Premio al jugador kamikaze, sí. Maravilloso. Sí, o sea, que te dé, sí, que sí, te vaya sí. dando vida, pero llega al final, porque si no, te va a costar. Sí. Y como mano final, pues, medusa. Tenemos la medusa. Medusa. Medusa otra vez. Esquivar los golpes, básicamente. Nos dará coletazos y esquivarlos. La verdad es que Medusa siempre ha sido bastante... como... Sí, o sea, para ser la tercera pantalla es como un Final Boss un poco desangelado. Sí, es, ¿no? La amiga tonta de Drácula, no sé, es como no hace nada nunca, la pobre. Se pone a la vuelta, se pone a dar coletazos, te pones en una esquinita, a la pega, y a tomar por culo. No sé, no da mucho juego. Es lo que dices, no te complica la vida esta mujer. No, la verdad es que no. La quinta pantalla es el Clock Tower. Sí, sí. Clock Tower de toda la vida, torre de reloj, con esos engranajes que, como no nos damos cuenta, nos caerán encima, nos quitarán media vida. Con las medusas, con otra las vez. Medusas, con esas zonas que te cuesta avanzar porque el engranaje te está diciendo que vayas a una dirección y tienes que ir para la otra. Esas especies de tornillos extraños que van dando vueltas y te van empujando también. Todo son plataformas bizarras. Es como un engranaje maravilloso que en verdad no funciona. Porque si tú tienes engranajes separados, tú tienes tornillos que están separados, ¿cómo un coño funciona el reloj? No lo sé, ese castillo de Drácula. Sí, pero se caen los engranajes. Sí, sí, se caen los engranajes, madre mía. O sea, ya para eso se caen los engranajes. Pero, mira, la verdad es que como plataformas... Sí, incluso hay algunos mini puzzles en esta pantalla. También. Porque hay también. Una especie de plataformas que según nos vayamos subiendo, nos vayamos moviendo, subirán o bajarán. Entonces tenemos que ir haciendo la forma de que pues salto poco, se inclina hacia arriba y puedo saltar a la otra. Si te quedas recto, te bajará para un lado, te bajará para otro. O sea, jugará mucho con estos puzzles pequeños que tienen estos juegos de plataformas. Uh-huh. Y también, por ejemplo, tenemos las típicas manecillas del reloj, ¿no? Que te tienes que subir encima también. Para ir hacia el otro lado y después te das cuenta que la siguiente no es una manecilla, sino es una bola de pinchos y te la comes... es que el juego en general es bastante cabrón bastante y yo creo que a partir de aquí cuando ya llegamos al final, que es la cima, es esa torre del reloj, yo creo que nos encontramos con un final boss muy espectacular y muy diferente a lo establecido, habitual. ¿No? Porque, claro, una mujer lobo. Sí. Una mujer lobo que encima va destruyendo el escenario y te lo va lanzando. Que es una parte que a mí realmente me es espectacular, ¿no? Que coge trozos de columnas, te las lanza, coge las horas del reloj, te las lanza... Te coge los números romanos, venga, y bamba. Los números romanos, incluso te llega a coger una de estos. Una aguja del reloj. Una aguja del reloj, te empieza a dar caña. Intentar pegar, es muy espectacular. Sí. O sea, pero más espectacular es el final, ¿eh? Cuando la revientas, la dejas en el suelo, se transforma de nuevo en mujer... Y aparece la ropa y manto. Cubre. Qué bonito. Qué... Sí, la verdad es que es bastante teatral. Sí. Ese aspecto. Yo me acuerdo, lo comentamos en el Rondo Blood, que era un juego muy teatral, un juego muy cinematográfico, a pesar de ser 2D, a pesar de ser sprites, era muy cinematográfico Rondo Blood, con esas intros de los malos, ¿no? Que aparecían desde el fondo y pegaban al suelo, o esos últimos ataques que hacían en Rondo Blood, ¿no? Sí, que sí. El enemigo estaba a punto de morir y te hacía algo al final, o... Pues aquí nos encontramos esa parte cinematográfica, ¿no? Se ha vuelto en la normalidad, no la voy a matar. Y baja el manto y la cubre. Se la lleva. También destacar el hecho de que aquí todo es muy bonito si la matas, pero si ella te mata a ti... Se burla de ti. Se burla. O sea, todos los enemigos finales, si te matan, se burlan de ti. Como diciendo, bien, o sea... Te has llegado hasta aquí, te hemos jodido. Sí, venga, hala. Muchos Castlevania seguían el patrón de ataque y sí, no había seguían nada a su aquí. Bola. Aunque no hubiera Simón, estarían ahí tan a gusto, o sea, lanzando guadañas. Sí. Y bueno, pues después de esta torre de reloj, ya vamos a la siguiente parte del castillo, ¿no? Esta es esta pantalla que es otra parte del castillo. Sí. Enlazamos con otro lado. Y aquí ya volvemos a estar otra vez fuera. Ajá. O sea, ya nos vamos a dirigir a esa tercera parte del castillo, sí, que sí. Estamos en ese segundo jardín. Y otra vez con las escaleras de toda la vida. Ajá. O sea, escaleras peligrosas, esqueletos alados, que como con lanzas, estos muy conocidos en el Symphony of the Night, pues la parte de la capela, sí. Empiezan a salir un montón, pues esto, básicamente. También tenemos otro viejo conocido de la saga Castlevania, los puentes que se derrumban. Los puentes que se rompen, si estamos en muchos lados te caes y evidentemente tienes que correr, ¿no? Y dices, qué fácil, ¿no? Pues no, porque siempre habrá alguna medusa, algún murciélago que nos irá saliendo para que demos un salto mal dado, nos dé y nos quiere va. En verdad es mucho más permisivo en esta parte es mucho más permisiva que en otros Castlevania. Sí, no suelen salir tanto enemigos. Porque yo me acuerdo ahora perfectamente del Rondo of Blood con esos murciélagos que traían espadas, que dices... Murciélagos que traían espadas. ¿De dónde la llevas? ¿De dónde vienes y a dónde vas, murciélago? Y lo peor es que es lo que te decía, que Rondo of Blood no tiene ese segundo de recuperación, sino que tiene milésimas. O sea, que si nos da uno, nos va a dar a otro y te pueden hacer combos de hit que nos maten. Perfectamente. Porque nos han dado 4 y no nos podíamos recuperar ahí. No, pues... Pero claro, también hay que decir que Rondo Blood tiene el... Rister tiene más movilidad que Simon en este juego también, Simon, el pobre... De subir escaleras sabe mucho, pero de lo demás el pobre anda un poco corto. Y aquí llegamos a una zona que para mí es muy bizarra, porque en general en todo el juego la zona sigue igual o parecida a lo que era. Aquí cambiamos totalmente de estilo, o sea, en la misma pantalla pasamos a otro lado, la música cambia y el estilo de la pantalla cambia y se vuelve como una especie de casa de muñecas. Sí, es la pantalla random total, donde todo, te aparecen payasitos, te aparecen muñecas. Todo muy colorido. Te aparecen globos, sí, un Castlevania, globos. Globos que te dan y te hacen daño. Y las muñecas estas, sí, que incluso cuando le das o las destruyes, hablan, se quejan. Sí, hablan en un ruido, sí. Esto, claro, es lo que digo, ¿no? Qué extraño, o sea, todas las pantallas sean similares, con las mismas músicas, con tal y cual, seguían siempre la misma estructura, pero aquí... En la misma pantalla, dos zonas totalmente diferenciadas y que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Es como has entrado en otra parte del castillo. Sí. ¿Ves? Y también la parte de arriba, porque esto, otra vez a subir escalera, llegamos a la zona de los espejos, donde nos encontraremos a nuestros queridos Axeamor, ¿no? Sí. Estos esqueletos con hachas que nos la lanzan en dos direcciones, y esos espejos que se van cayendo. Y te van. Y nos vas dando con los cristales. Pero es que en mi vida he visto tanta variedad de espejos asesinos. Es el primer juego en el que te verás un espejo que rueda, un espejo que se te cae, el otro de al lado que te viene. Es. Todos se estrozan y saltan los cristales. Es que el pobre Simón llega a casa lleno de cristales, el pobre. Sí, sí, normal. Porque con esta pantalla. Alucina. Sí, y el final boss de esta pantalla, como no, una pantalla de espejos. Pues va a ser nuestro reflejo. Ahí está. Va a ser un clon directamente de Simon. Un doppelganger. Un doppelganger. Que maligno. Muy, muy acostumbrados en la saga Castlevania también a luchar con una especie de doppelganger. Sí, sí, sí. Y bueno, pues bastante, bastante cabrón. Sí. Es un enemigo bastante cabroncete. Séptima pantalla. Ya nos vamos hacia... Ya encaramos la fase final. No es la última, pero ya es directo al final del juego. Que son los calabozos. Los calabozos de Drácula, en realidad donde nos encontramos a gente encerrada, gente viva ahí encerrada en los calabozos, y donde nos encontramos quizá los enemigos más bizarros de toda todo la saga. El juego. Del juego en sí, porque por ejemplo hay una especie de, en estas celdas donde están los malos encerrados, hay una especie de malo con dos cabezas muy extraño. Sí. Incluso te diría que parece Leyedol, el malo final del Killer Instinct, ¿sabes? Sí, parece Leyedol, sí, raro, que es verdad. Parece Leyedol. También una especie de esqueleto que explota, extraño, que explota. Sí, le da por reventar, o sea, sale, sé que es un, porque son unas catacumbas, está llena de esqueletos, de pronto se forma uno y explota, es como, sí, no tiene sentido su vida. Es un ataque kamikaze. Sí, es un ataque kamikaze. Suben todos y petan. Sí, sí, es maravilloso. También, por ejemplo, hay una especie de araña esqueleto. De araña esqueleto que nos parece va sacada de Shadow of the Beast. Aquí no sí, parece sacada de Shadow of the Beast. Es que son enemigos muy extraños. Sí, sí. A la hora de la verdad. Pero bueno, va moviéndose, nos va siguiendo, pero tampoco es algo que sea extremadamente complicado acabar con este. Después ya directamente nos encontramos con un laboratorio, que es donde se supone que Drácula hace los experimentos y donde está Frankenstein. Pero un Frankenstein un poco no está a la altura, diría yo. No, es porque, claro, acostumbrado siempre a verlo de Final Boss, de un boss un poco potentillo, aquí sale como un enemigo normal y corriente, aunque solo esté en esta zona. Sí, sí, sí. Nos quitará mucha vida y es bastante cabrón, pero normalmente, claro, te esperas de este enemigo, pues... Algo más grande. Algo más grande, no es, un pelín más grande que nosotros, no mucho más. Sí. Claro, desde el arcade, por ejemplo, sabes que ocupa toda la pantalla y te acojona, aquí no... No llega a no tenemos ese miedo que podríamos tener de Don Frankenstein. Y ya llegamos a la otra parte espeluznante del castillo, que es un trozo de jardín. Ah, pero... es que esto es maravilloso, es que esto sales de unas catacumbas y lo primero que te encuentras es un jardín muy bonito, con unos colores rosas y azules, sí, verdes. Sí, una paleta de colores muy como bonita. Como dices, he vuelto a otro jardín, mierda. ¿Cuántos jardines tiene Drácula? Sí, sí, pero cuando llegamos más cuando seguimos recto nos encontramos con una zona en donde hay una especie de cuadros. Y el jardín era una ilusión, era un cuadro, se empieza a caer ilusión, el cuadro. Es un cuadro. Es un cuadro, empiezas y ves que es la misma sala depresiva, las mismas catacumbas, pero todo lo que era bonito se va cayendo a trozos. Y te empiezas a encontrar todos los cuadros grotescos sacados de la mente enfermiza. Supongo de Drácula o del malo final. Sí, de sí. Esta pantalla que es... O de Jigger. O de Jigger. También. Pues la verdad es que nos encontramos cuadros, ¿no? Que se van moviendo, que van haciendo formas. Sí, sí. Incluso cuerpos humanos metidos dentro de un cuadro. Sí, sí. Esperando su muerte para tenerlo ahí. ¿Sabes? O sea, la verdad es que es bastante espeluznante. Y evidentemente el Final Boss, siendo ya la recta final del juego y siendo la penúltima pantalla, es la muerte. Una muerte que para mí no me parece la muerte más difícil. No, una muerte que bueno, que va en concordancia con todo los final bosses del juego, que tampoco no es complicada, no es una muerte complicada. No, realmente es lo que decimos, que el reto verdadero es llegarte a completar la pantalla bien. Sí. Y ya la octava última pantalla, antes, esto es porque normalmente cuando nos enfrentamos a Drácula últimamente, en juegos como Super Castlevania 4 y tal, directamente ya es el enfrentamiento final. Sí. O sea, subir las escaleras y ir hacia Drácula. Aquí antes tenemos que pasar una pantalla, que es bastante espectacular y que nos guiará el paso de lo épico que es el juego, ¿no? Sí. Cuando ya escuchamos directamente ese tema principal de Simon, ¿no? Ajá. Ese tema de Super Castlevania 4, que salía al principio de Super Castlevania 4. Aquí nos encontramos al final del juego. Y una pantalla muy espectacular donde vemos trozos del juego donde se va quemando el castillo, donde nos encontraremos a enemigos que se queman con ese fuego y van a perseguirnos. Armaduras con vida. Vemos muchos tipos de caballeros, armaduras que están en la, digamos, en el fondo y aparecen. Sí, armaduras con caballeros con escopeta. Salimos de todo ese berenjenal ardiendo, nos encontramos una escalera y ya entramos en otra zona de Drácula donde hay doncellas ninja. Sí. O sea, vale. O sea, hemos pasado de caballeros quemándose a doncellas ninja, que saltarán. Doncellas ninja, tío. Sí, sí, es shinobi. Es doncellas que te hacen doble salto y te lanzan todos los... ¿Qué les pasa a las doncellas de los Castlevania? No sé, pero meterlas siempre como al final es como... Dice, joder, ¿son ninjas o hacen artes marciales? Artes todas, marciales, tío. Sí, son maravillosos. No sé dónde busca la gente este hombre, pero... Es brutal. Sí, es brutal. Sí. Pues eso, después ya tenemos otra vez la zona del puente que se derrumba. Lo típico. Que tenemos que pasar corriendo. Aquí nos viene de perlas el ítem del reloj. Sí, sí. Nos viene de perlas porque así matamos a los murciélagos que son más grandes de lo habitual. Sí, sí, están sobrealimentados. Están sobrealimentados en este trozo de la pantalla y bueno, pues los matamos. Y ya después de que el puente, pues ya nos queda ese enfrentamiento contra Drácula. Un Drácula con dos transformaciones, como siempre. Una muy, más sencilla. Muy parecido pero, al de Rondo of Blood. Muy parecido al de Rondo of Blood. Que básicamente es eso, desaparecerá, nos tirará las llamitas, llamas entre direcciones o llamas potenciadas. Uh-huh. Y una vez lo eliminemos, pues la transformación final de Drácula, ¿no? Esta especie de bicho alado que nos llenará la pantalla de llamas y tendremos que matarlo. También te digo que tampoco es un Drácula especialmente difícil. No. Es complicado, evidentemente. Es complicado por el sistema del juego y por la movilidad que tiene el señor Simón, que no hace mucha gimnasia. Pero... Yo creo que es la armadura que le pesa, ¿eh? Pues iba en cueros. Tiene que armadura. Ya, pero no sé. Algo tiene que pasar ahí. Ah, el látigo le pesa. Después le quiero la armadura mejor en el Super Castlevania 4. Pues ese sería el final del juego. Después veremos la típica cinemática. La típico... Ese Simon girado. Ese castillo... Que se derrumba. Que se derrumba. Y esa puesta de sol que es la que hace que Drácula acabe muriendo. Sí. Por lo general lo que decimos, es un juego que es muy difícil completar las pantallas y una vez que te pasas el juego y vuelves a comenzar, el juego comienza siendo más difícil aún. Sí, sí. O sea, una vez que te lo pasas y vuelves a poner el juego, es más complicado. Los enemigos serán diferentes, en las zonas saldrán otros enemigos que no salían, nos quitarán más vida y nosotros le haremos menos daño. Y ajá. Así, si mal no recuerdo, hasta 6 veces. 6 veces, sí. El juego se multiplica, o sea, si te lo pasas por segunda vez, la tercera es más complicada. La cuarta es más complicada, la quinta es más complicada y la sexta es la última y más complicada aún. Los enemigos, básicamente la variación de enemigos. Te puedes encontrar a Frankenstein que te salga de buen principio la pantalla 1, cuando eso no puede ser. Y nos quitará más vida, todo nos quitará más vida y nosotros haremos menos daño. Ajá. La verdad es que es normal que se quejaran de la dificultad del juego. Pero también es un elemento rejugable bastante a tener en cuenta. El sí. hecho de que el juego te cambie cada vez que inicia... Es bastante agradable. Además, me acuerdo de Circle of the Moon de Game Boy Advance. Sí. Que normalmente cuando te los pasabas podías añadir un código que te activaba o desactivaba cosas para que el juego fuera de una manera u otra. Eso también era muy interesante en ese juego. Sí. Palo, pues ahora voy a jugar al juego sin utilizar cartas. O ahora voy a utilizar el juego a la antigua usanza o solo con cartas de acción. O un juego con más dificultad, menos. Eso estaba muy bien. La gracia que tiene también este Castlevania, el hecho de que sea ordenador, que ya existía también, ya no tenía nuestros Castlevania, pero es lo típico de poder salvar pantalla. Una vez te has pasado la pantalla, has salvado. No hace falta que el agua sea repetida, no sé qué, hagas la segunda ronda, la tercera ronda, la cuarta ronda, la quinta ronda. Efectivamente, aquí el sistema de password de los Castlevania se cambia por el sistema de guardado, que puede tener una versión de un ordenador. Ajá. Básicamente. Y eso es el Castlevania de... Esto es el Castlevania de 68.000. Ahora hablaremos un poco por encima de esa versión que nos llegó aquí en 2001, ¿no? En PlayStation 1. Muy tarde nos llegó este Castlevania Chronicles. Sí, una versión un poco rara, llegó a precio reducido, muy raro que hubiera llegado, no recibió la crítica adecuada por ser una conversión, a lo mejor no se esperaba algo, en la prensa se esperaba otro tipo de juego, pero... Es que claro, yo creo que el tema va por otros lados, o sea, después de jugar a Castlevania Symphony of the Night, te ponen esto, y claro... Tienes que entender muy bien que es un remake. Claro. Que es evidentemente que tienen que hacer el juego lo más parecido al original que salió en la época. Pero claro, también dices, hostia, si es que Super Castlevania 4 es mejor. O sea, para mucha gente, para otra no, ¿no? Pero claro, en movilidad, en duración, en tal, es mejor, ¿no? ¿Por qué no haber hecho un remake de Super Castlevania 4 en vez de haber hecho... En realidad es obvio, porque Super Castlevania 4, a pesar de que ahora... comprarlo en formato físico nos van a clavar un ojo de la cara o lo que sea, pero aquella época se podía jugar. Incluso ahora mismo, en cualquier plataforma, en Wii U, puedes descargártelo en la consola virtual, etcétera, etcétera. Claro, este Castlevania Chronicles, o te lo comprabas así, o cómo lo encuentras, ¿no? No hay manera, o te pegas un viaje a Japón en aquella época, te compras el ordenador, te vienes aquí con 5 kilos más. O buscar que el cartucho, que el disquete está bien, también, que no se haya borrado. Que no le haya afectado la humedad. Era muy complicado. Es muy complicado. Entonces es obvio que prefieran coger un juego que nadie pudo jugar. Sí. Eso es lo que tenía que entender la prensa, que a veces pues no comprende este tipo de cosas. Sí. Y nos comimos eso, ¿no? Esta versión básicamente no cambia mucho a la versión de X68000. No, tiene sus detallitos guapos. Tiene sus detallitos. Por ejemplo, Simon es diferente, el sprite de Simon. Nos encontramos con un sprite muy parecido a lo que se utilizó como la portada del juego, ¿no? Que era una ilustración de Hayami Kojima, que es la que hizo las ilustraciones de Castlevania Symphony of the Night hacia adelante. Entonces nos encontramos a un sprite de Simon más parecido a lo de esa portada, ¿no? Más parecido a lo que se utiliza ahora, el estilo gótico de la saga de Hayami Kojima. Básicamente nos encontramos con un Simon Belmont con el pelo rosa. Sí, ya rosa. El problema es ese. Es que rosa. Tiene un puto pelo rosa. La ilustración está clara, es pelirrojo. ¿Por qué es rosa? ¿Qué pasó en la paleta? La paleta, que se fue por ahí, la paleta. Pero la verdad es que impacta. Es el primer impacto que te pega cuando juegas a un Castlevania, que ves un tío musculoso con el pelo rosa y dices... vale. Sí, y es lo que digo, con un tono más oscuro. Con de un hecho, tono más oscuro, más grande. Sí, lleva la espada colgando también. Es una espada, ¿no? Que no utilizas, maravilloso. Pero bueno, está en la ilustración. Ahí está. Está en la ilustración. La ilustración manda. La espada, vamos a hacerla a nuestro estilo. Evidentemente, en la ilustración de la contraportada salía él y salía Drácula, por lo tanto, Drácula también está cambiado. El sprite de Drácula, un sprite más actual, no tan parecido al de Symphony of the Night. Pensaba yo, me acordaba, no sé, recordaba que era más parecido, pero no, es más rejuvenecido y tal, pero también muy al estilo de esta ilustradora y al estilo a lo que es el estilo Castlevania desde un punto de vista de Hayami Kojima. El apartado sonoro también cambia, tenemos al señor Shota Fujimori como uno de los remezcladores. Este señor es el puto amo de los sintetizadores, no sé si lo escucharéis mucho, sobre todo en los Pro Evolution, que es el puto amo, es el que anima el cotarro. Y aquí lo tenemos haciendo sus pinitos en un Castlevania con unas músicas bastante psicodélicas. Muy psicodélicas. Unos remixes psicodélicos, pero maravillosos. De hecho, los remixes están bien, pero a mí me gusta más la original. O sea, la que tiene el juego original. Yo es que amo a Fujimori y amo sus sintetizadores. A mí me gusta más la banda sonora que tiene el juego original. Sí, mira que a mí me gusta el tema de los arranges, me gusta normalmente. Sí. Pero aquí se nota que no solo es él, sino que hay más. Sí. Vale, que hay más compositores que han ayudado a hacer esta range. Y quizás se nota demasiado el cambio de uno a otro. Sí. Cuando normalmente tú juegas a Super Castlevania 4, la música es de un estilo concreto. Quizá donde pasaba mucho esto en el Rondo Blood también. Que pasabas de música metalera, gótica, así, muy, muy ochentera, noventera. Y después ibas a canciones más moviditas, como en el barco pirata y tal. Pues aquí pasa lo mismo, más o menos. Hay mucho contraste. Y en la clásica era como más global. O sea, no sentías que estabas cambiando de compositor. Aquí sí que lo notas. Lo notas muchísimo. Pero también hay, evidentemente, en la versión arrancha hay temazos bastante, bastante, como el de Simon Belmont. El tema de Simon al final del juego, tanto en arrancha como en la versión original, es buena. Sí, sí. También teníamos como extra en esta versión de PlayStation una entrevista a Igarashi, que era el productor de este remake, que era el señor que había detrás de Symphony of the Night. Una entrevista un poco aburrida. Porque extra raro, pero bueno. Tampoco te cuenta nada que no supieras. Yeah. Es decir, ¿por qué has hecho este Castlevania? ¿Por qué has elegido este Castlevania? ¿Por qué no salió fuera de Japón y es desconocido? Además, no sale con la gorra de cowboy. Ya, no mola tanto. No mola tanto, tío. No mola tanto. Este tío se viste de cowboy, ¿no? Esto ya lo hemos comentado muchas veces, que antiguamente lo que son productores japoneses y tal, ahora están locos. Se han vuelto como más estrella. Sí. Estrellita. Ahora ves a Kojima que hace fotos de sus comidas, ves al del Yakuza con los pelos pintados de rubio. Antes era como más cerradito. Eran cerrados. Sí. Tú ves una foto del de Aurora Light. Uff. Tengo una foto de Itagaki del 97. ¿Sabes? Que es un nerd. Y ahora lo ves y parece que vaya. Vamos, ahora es un heavy rulo. Ahora es un heavy rulo total. Con gafas de sol ahí, siempre en todos lados. Se han vuelto como estrellas. Se han vuelto estrellitas, sí. No por el tema de que se lo crean o no, sino por el hecho de grabar redes sociales, de ser más abiertos. Les hacen cambiar un poco la perspectiva. Aquí, en este caso, los ven más cerrados, con preguntas más concretas, con respuestas mucho más concretas aún. Sí. ¿Sabes? Remarca mucho que su Castlevania favorito siempre es el Castlevania 3. Por lo tanto, ¿por qué no haces un remake? Porque no haces un remake. Bueno, le habría molado. Pero todo el mundo puede jugarlo realmente. Sí. Otro de los cambios que tenía este juego, así cambios cortitos, por ejemplo, era el mapa. Ese cambio de pantalla a pantalla estaba con más efectos, era más bonito de ver, tampoco mucho más, o sea, no tiene mucho más. No. Y las explosiones de cuando ganas a un enemigo o algo así, son más parecidas a lo que son las del Symphony of the Night, ¿no? Más actualizadas, con más efectillos de luz, con más transparencia. Y poco más, algún efecto sonoro también, algunos golpes, algunos de estos suenan diferentes. También es evidente que la versión arranged es más fácil. Claro. O sea, esta versión de Chronicles es mucho más fácil que la original. Y puedes graduar más la dificultad del juego, lo puedes poner más fácil desde un principio, sí. Cosa que se agradece. Y para la gente le gustará. También tiene un Team Attack. También. Donde también podemos graduar la dificultad para ver en cuánto tiempo nos podemos pasar una pantalla. Y eso es muy gracioso porque realmente te enseña a masterizar el juego. Sí, yo me acuerdo que la primera pantalla me costó horrores al principio. Uh-huh. O sea, no horrores, ¿no? Pero por ejemplo la tercera pantalla, que es cuando ya empieza la dificultad del juego. Al principio dices, guau, me ha costado un huevo, y después te haces el Team Attack y ves que no te ha costado tanto, ¿no? Claro. Te enseñan bastante a masterizar el juego, es una ayuda bastante, bastante grande. Y pocas cosillas más, no, realmente. Detallitos. Lo bueno del Chronicles es que te da la opción también de volver a jugar al clásico. Si te va a Castlevania, sí. Clásico, al de X68000, puedes elegir los dos. Te sale la pantalla de título, normal o arrange. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí es el problema. El juego tiene una intro en 3D al principio, sí. Bastante, bastante cutrecilla. Son muy parecidas a lo que eran las intros de... Las típicas de PlayStation. De Symphony of the Night y tal. Sí, el castillo que se derrumbaba. Claro, pues. Cuando ponemos ya el modo normal, cuando queremos jugar al de X68000, no sale la intro clásica. Claro. Porque ya no la hemos comido en 3D. Dices, o sea, este detallito podrían haberlo toqueteado un poquito, al menos para verla, ¿no? Y también el vídeo final del juego cambia. Ah. El vídeo final, ese Simon Belmont girado con el castillo derrumbándose... en la versión Arrange tenemos un vídeo que encima se parece muchísimo a cuando se destruye el castillo en el Symphony of the Night. Está recuperado, por no decir que es el mismo, es un poco vago. Y queda un poco mal, queda un poco vaguete esa opción. De hecho, habría molado más tener una imagen de Simon girado, ilustrada por el Hayami Kojima y el castillo cayéndose. Quizá habría sido incluso más espectacular que un vídeo en 3D que gráficamente no era nada, y encima se parece bastante a ese final de Symphony of the Night, ¿no? Sí. O sea que no aporta mucho más. No, la verdad también, es que no. También he hecho en falta de que pudieras haber podido configurar un poquitín más el tema de la range. Quiero decir, que pudieras hacer del palo, pues mira, quiero jugar con la música clásica, pero con los gráficos de la range. O jugar con los gráficos clásicos, pero con la música de la range, ¿no? Eso lo podían haber tratado. Sí, bueno. Un poquito más. O incluso, ya no al nivel como el de PSP, que realmente el juego es el Rondo, pero no lo es. Claro. Porque las zonas cambian, es diferente, ya no solo la dificultad, sino las zonas, ¿no? Y aquí nos encontramos con exactamente el mismo juego. Pero supongo que en este caso es lo que quería Garashi, ¿no? Enseñar que el juego es el mismo. Sí. Es el mismo juego con el Simon cambiado y poco más. Con cuatro pantallas, con un pinterazos más, sí. Y que el segundo que veríamos de Chronicle ya es lo que decíamos. Más tarde. Es el de X68. Sí. Pues bueno, Cristian, una conclusión de este... De este juego, pues bueno, que es un juego maravilloso, que gracias a este hombre pues lo pudimos disfrutar en Europa. Si no, no lo habíamos tocado ni con un palo, porque básicamente no podríamos. Y que bueno, que es un juego raro. No es el típico Castlevania. Bueno, es Castlevania, pero es diferente. Es desde otro punto, no sé. Otra manera de ver la saga. Sí. Es lo mismo, pero diferente. Es una expresión rara. Que está jugando al Castlevania, que es un Castlevania, pero a la hora de jugar dices... Es diferente. Se ve como raro, se ve como si no... Y eso es extraño. Es extraño, eso le da un aliciente porque sabes que estás jugando a un juego que, pese a que es la misma rutina de los Castlevania, estás jugando algo nuevo eso y algo fresco. Eso me recordó mucho, a mí me pasó, por ejemplo, también con el Castlevania Bloodlines de Mega Drive. ¿Sabes? Que estás acostumbrado... Y ese juego es como más diferente. O sea, sabes que estás jugando a Castlevania por la jugabilidad. Porque llevas a alguien con látigo, porque tienes las subarmas, porque tienes todo parecido a un Castlevania. Pero a la hora de la verdad, es diferente. Es diferente. Porque en el Castlevania Bloodlines no estamos en el castillo de Drácula todo el rato, sino estamos en ciudades. No, o sea, una vuelta por toda Europa, es maravilloso. Sí, Rumanía, Alemania, etcétera. Y se hace un juego diferente, y encima si cogías ya a Eric Lacarde, el juego ya dejaba de ser un Castlevania, se transformaba en otra cosa. Sí. Y en esto más o menos pasa lo mismo, sabes que es un Castlevania, pero lo hay notas, algo. Pero hay algo que dices, uy, cuidado, es diferente, y no por ello malo. No, es diferente, simplemente diferente, es atractivo. De hecho es un juegazo y hay mucha gente que le encanta. Sí. O sea, mucha gente que lo considera mejor que Super Castlevania 4. Yo no lo consigo de lo mejor. A mí Super Castlevania 4... fue muy importante, fue, de hecho, es que un juego de ese nivel a la salida de Super Nintendo casi, marcó mucho. Sí, marcó claro. Muchísimo. Y este tardamos bastante en encontrarlo en nuestras estanterías, pero bueno, está ahí. Este es que es complicado, ya te digo, que el hecho de ser disquete, el hecho de ser tan viejo, el hecho de encontrarse en Japón solo, dificulta mucho el hecho de tenerlo original y saber realmente lo que es poner este juego. Lo que es cargarlo, lo que es instalarlo, sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Como cualquier ordenador. Uh-huh. Evidentemente también me olvidaba ya que la versión de PSX tiene cargas, es evidente, pero no son cargas muy pesadas, realmente, son cargas de transición bastante rápida. Uh-huh. De hecho, es que me he acordado porque me acuerdo que con Strider 2 venía el Strider 1, sí. Y ahí las cargas sí que eran coñazo. Eran complicadas las eran cargas. Eran coñazo. Y en este caso pues nos encontramos con un juego bastante redondo. De hecho, si podéis encontrar este Castlevania Chronicles, cogerlo porque es una experiencia, es muy rejugable, es difícil y tienes eso, tienes la oportunidad de jugar a dos versiones, a la clásica o a la range, que nos facilita mucho las cosas. Uh-huh. Y que realmente, por desgracia, es la única manera de jugarlo, porque no sé si Sony lo ha añadido a la PS Network. Ni idea. Sé que está el Symphony, que está el X Chronicles de PSP, pero creo que el Chronicles normal no lo ha añadido aún. Todavía no lo ha añadido, bueno, ya tarde. Yo creo que lo añadirán tarde o temprano, pero hostia, Estaría bien. Estaría bien. Y bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa. Pues sí. Bueno, el programa ya llega a su fin. Sí. Ya no nos quedan muchos Castlevania, ¿no? No, la verdad es que no, ¿eh? Nos quedan los de Game Boy. Nos quedan los de Game Boy, que molaría hacer por lo menos el Castlevania 2 sí. de Game Boy, que es a ver, un clasicazo y es muy bueno. Sí, sí. Y ya como nos tenemos unos cuantos años a que la Game Boy Advance se haga retro. Bueno, ya queda poco ya. Ya va quedando poco, ¿eh? Ya. Sí. Pobrecilla, ¿eh? Es una, hombre, de hecho la consola salió en 2001 y estamos hablando de un juego que la reversión estuvo en el 2001, o sea. Sí, que sí, pasa muy rápido el tiempo, ¿eh? Sí, pasa rápido. Parece que no, pero pasa muy rápido. Y las fronteras rápido. Del retro también son un poco complicadas. Sí, porque mucha gente considera a Dreamcast retro, otros claro. no. Claro, si considera a Dreamcast la misma generación de Play 2, un poco raro todo. Cuando han hecho una reedición del Halo es que algo está pasando ya. Sí, que sí. nos hacemos viejos. Se han hecho una remasterización del Last of Us. Del Last of Us, vale, no, eso es otro tema. Pues eso, llegamos, ya hemos llegado al final del programa. Sí. Seguramente antes de fin de año habrá otro. Sí. Un especial de algo, ¿no? Habrá que esperar qué es, pero seguramente juego clásico de toda la vida. No sí, serán sí. las 12 horas de King of Fighters, porque no, eso fue inhumano. Eso fue una locura. Inhumano. Tarde. Como vacaciones estuvo bien, pero yo creo que son las vacaciones. ¿Qué vacaciones? Cabrón? No tuve vacaciones, no tuve vacaciones. O sea, salí del trabajo, me encerraron en una casa en Zaragoza a hablar de King of Fighters y volví al trabajo. Es maravilloso. Sí, sí, o sea, un programa de 12, 15 horas 15. Y que después de acabarlo fuimos a jugar al COF. Estamos en No, mamá. Estamos en locura, locura. Locura. Encima hablábamos de todo. Aquello sí. no se puede repetir. No. Con suerte no, ahora. Me acuerdo de estar encerrado en casa del Tony grabándolo, empezar a las 5. Y salía a las 2 de la mañana y decía, ha pasado. Sí, sí, sí. Muy parecido a lo que nos pasó con Shenmue también. También. Así que a partir de antes de fin de año habrá algún clip más. Habrá un pedacito de historia más. Me alegra mucho de estar en este Retro Barcelona con este ambiente, con toda esta gente que nos ha venido a ver. Sí. Y que ahora a las 4 habrá un torneazo interesantísimo de Street Fighter 3 Strike en Play 2. Sí, sí, sí, sí. Con Arcade Stick fabricados por Akem. También estaba permitido cualquier tipo de mando. ¿Con campeones europeos? Con campeón o subcampeón. A ver si es europeo, campeón. Campeón, ¿no? A ver si sabéis europeo. Quién es. Cuando veáis las palitas, ya sabréis quién es. Cuando veáis que tiene su propio arcade stick, ya podéis imaginar quién es. Pero igualmente es espectacular verlo sí, jugar. También es espectacular total, todo el ambiente que hay aquí. Ayer el torneo de Windjammer fue maravilloso. Fue maravilloso, la gente aplaudiendo, chillando. Todo el ambiente que hay. Y esperar que el año que viene vuelva. Sí, sí, Retro sí. Barcelona, porque que vuelva y vuelva más grande aún. Más es grande complicado, aún. Pero volverá y más grande. Sí, porque las cosas cuando se hacen bien, cuando se hacen bien, mola. ¿Sabes? Sí, sí, no, sí, sí. No se les coge cariño. Un sitio que pueda entrar todo el mundo, que nadie se quede fuera, que todo esté bien organizado. Se agradece mucho. Así que un abrazo para el amigo Carlas, para el amigo Pablo Avilés, por dejarnos grabar el podcast aquí. Y nada, que nos veremos dentro de poco. Así que Cristian Sevilla. Bueno. Buenos días y nos vemos dentro de nada partiendo una cara ahí en el Free Strike. Aquí o, dentro de un ratito no te vas a arreglar. No me voy a arreglar yo. Bueno, en verdad primero voy a comer y luego ya veremos. Te vas a arreglar, ¿no? Sí. Pues bueno, pues. A ti el Free. Está amarga el Free Strike. ¿No? La misma amarga, a mí me pone nervioso. Yo. No. No funciona. No funciona. Yo me voy a jugar al Castlevania ahora. Adiós. ¿Castlevania? Sí. Vale. Y servidor que también se va ahora a comer y rápidamente, porque a las 4 tengo que estar allí organizando el tema, a fichar y a disfrutar de lo que queda de evento, que ya queda poquito. Una lástima que solo se haga uno al año, pero oye, cuando la cosa está bien, pues está mola bien. Bastante. Así que un saludo a todos los que habéis venido aquí a escuchar el podcast, un placer, a los que se han acercado tanto sí, el día de ayer que no pudieron ver, que no han podido venir hoy. Que se acercaron a presentarse y tal, lo agradecemos muchísimo. Sin vosotros esto no sería posible. No funcionaría y un saludo. Sabiendo que hay un feedback detrás, que hay alguien que nos escucha, es maravilloso. Así que gracias a todos por venir y eso, a finales de año habrá otro, seguramente. ¿Sí? Así que nos veremos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.